Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Jazz. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. El Día Internacional del Jazz 2024 se celebrará por primera vez en el continente africano, en la ciudad de Tánger, Marruecos. La celebración tuvo una duración de 4 días, desde el 27 de abril hasta el día de hoy, y culminará con el All Stars Global Concert en el Palacio de las Artes y la Cultura de Tánger. También contará con espectáculos artísticos de todas partes del mundo, entre ellos el maestro Nawa Abdellah El Gour de Marruecos y el embajador de buena voluntad de la UNESCO y pianista emblemático Herbie Hancock. El concierto se transmitirá en directo el día de hoy por la plataforma YouTube. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles os acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional invita a formarse en producción audiovisual con talleres en línea. Presidente Maduro, se va a abril de victorias rumbo a mayo de ofensiva obrera. Caficultores del Estado Portuguesa realizan propuesta al Gobierno Nacional. Producción petrolera garantizada pese a sanciones. Gobierno de Ecuador introduce contrademanda a México en La Haya. MINEC reinserta perezas y morrocoyas a sus hábitats. Cultura. Jóvenes y adultos que deseen formarse en el área audiovisual podrán hacerlo de la mano de la Fundación Cinemateca Nacional a través de talleres virtuales que serán impartidos hasta el próximo 11 de junio. Hay 4 cursos activos con cupos aún disponibles para participar. La obra audiovisual en la legislación venezolana, fotografía e iluminación, técnicas del cineforo y creación de programas infantiles para cine y televisión. Estos talleres dirigidos a un público de 18 años en adelante se realizan vía WhatsApp. Las postulaciones pueden realizarse a través del correo electrónico tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Nacionales. la licuadora alternativa surgió. Óscar Fernández, productor del Encuentro Cultural Licuadora Alternativa, conversó en el noticiero Cultural Día sobre la naturaleza del evento, que ya cuenta con 10 ediciones. Mira, la licuadora alternativa surgió en este diciembre que estamos en pandemia. Unos amigos nos reunimos y pensamos en crear un movimiento, por así decirlo, un proyecto donde se involucrara tanto la parte musical como las otras artes, las otras ramas de las artes, para que estos artistas que no tienen como que un lugar de exposición tuvieran un lugar de encuentro donde pudieran exhibir sus obras y observar las obras de otros artistas, porque muchos de ellos, lamentablemente, en nuestra ciudad capital no cuentan con un lugar adecuado para darle basto a tantos artistas que están ahorita aquí haciendo unos trabajos increíbles en pro del arte en Venezuela. En la entrevista, Fernández compartió la dinámica de convocatoria para cada volumen y el alcance que tiene. Mira, nosotros, como 4 semanas, 3 semanas antes de realizar un evento, abrimos una convocatoria y permitimos que todas esas personas que estén interesadas envíen sus trabajos. Hacemos una curaduría respectiva para ver cuáles son seleccionados para que se les pueda dar oportunidad en cierto evento o cuáles se guardan para próximos eventos. Y simplemente lo que queremos es que esas personas que a lo mejor no tienen un lugar donde poder exponer tengan la oportunidad con nosotros para que exhiban sus trabajos e inclusive hagan relaciones sociales con otros artistas y bueno, ahí se establecen otro tipo de contactos. El 10º volumen de Licuadora Alternativa se realizará el próximo sábado 4 de mayo en el emblemático Nuevo Circo de Caracas a partir de las 9 de la noche. Para más información visita el perfil de Instagram @licuadora.alternativa. Cultura. Fervor, tradición y transmisión de saberes fue lo que se vivió en distintos municipios del estado Aragua los días 24, 25 y 26 de abril con el desarrollo de los talleres patrimoniales relacionados con la manifestación de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. Los talleres fueron dictados por las 5 cofradías que hacen vida en la entidad aragüeña, Cata, Chuao, Cuyagua, Ocumare de la Costa y Turiamo, y que forman parte de las 11 que en Venezuela fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La información fue suministrada por el director general del Gabinete de Cultura del Estado de Aragua, Romén Ramírez, quien explicó que tal como ha ocurrido en años anteriores, cada cofradía es acogida por la alcaldía de un municipio distinto a través de sus direcciones de cultura con el propósito de dictar los talleres. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. En un mes marcado por la determinación y el compromiso, el presidente Nicolás Maduro hizo un balance de las actividades realizadas durante el mes de abril, en el que destacaron los logros y desafíos que marcan el camino hacia un país más fuerte y resiliente rumbo a un mayo de ofensiva obrera. En ese sentido, recordó que en los primeros días del mes se abrió un crucial debate sobre la ley contra el fascismo en Venezuela y además se firmó la ley para la defensa de la Guayana Esequiba. Hay una ley orgánica que establece muy claramente sobre el tema de nuestra Guayana Esequiba, legado de los libertadores, porque siempre hay que recordarlo, Julio, siempre, siempre, siempre. Esa tierra no es legado de ningún colonialismo. Esa tierra no es que nosotros se lo despojamos o lo pretendemos despojar a nadie, ¿no? Esa tierra costó, como toda nuestra Venezuela, sangre, sudor y lágrimas. Y una guerra casi de 20 años, donde perdimos la mitad de la población. Nuestros abuelos y nuestras abuelas largaron su vida por liberar esta tierra, por liberar a este pueblo. Así que es un legado de los libertadores. Somos Noticia. Este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa, develó pruebas que vinculan a los involucrados en la trama de corrupción PDVSA Cripto, entre ellos Tarek El Aissami, con dirigentes de la oposición como Julio Borges, Carlos Ocariz, Carlos Vecchio y Leopoldo López. Traer por todas las vías, utilizando obviamente la criminalística la ciencia forense, los más importantes hallazgos nos ha llevado entonces a certificar absolutamente, sin duda, que había una conspiración política absolutamente ligada, totalmente ligada a la corrupción petrolera de esta mafia y a la búsqueda de la conspiración económica. Incluso uno de los que está hablando más que, está cantando más que Pavarotti, pero hemos tenido incluso que dejarlo días sin, para que no siga hablando. Ellos progresivamente han ido dando los datos para llegar a estas conclusiones brutales, realmente aborrecibles, en donde se alían de forma absoluta. Asimismo, explicó que esta complicidad de El Alzami tenía como fin implosionar la economía nacional, destruir el Bolívar, llevar a la enésima potencia la elevación del dólar paralelo y quebrar el plan de recuperación económica que llevaba el Estado venezolano. Son las 12 y 12 minutos. Durante el segmento Gran Misión Venezuela Mujer del programa Con Maduro Más en su edición número 43, el presidente Nicolás Maduro destacó que esta iniciativa para el empoderamiento femenino suma hasta la fecha más de 5.516.000 mujeres inscritas, lo que demuestra el compromiso del gobierno venezolano con el desarrollo feminista en la nación. En este sentido, el jefe de Estado destacó que esta gran misión se creó para la defensa y la atención de todas las féminas en cada una de las áreas priorizadas por el Ejecutivo Nacional, desde la salud hasta la independencia económica y soberana. Por otro lado, informó sobre la entrega de más de 4.000 créditos para las mujeres. Nosotros vamos a entregar hoy 4.032 créditos de Credimujer para 4.032 emprendimientos de mujeres. Y tengo preparado, atención, y estamos creando la ingeniería, porque en el mes de mayo vamos a hacer un mega acto de emprendimiento de Credimujer y vamos a entregar más de 40.000 créditos simultáneos a 40.000 mujeres, 40.000 emprendimientos ahora en mayo. Regionales. Un caficultor de la ciudad de Biscocuy, Estado Portuguesa, realizó una propuesta al presidente Nicolás Maduro para consolidar el distrito motor de agua, vida y café, la cual será posteriormente evaluada por el Estado venezolano. En el marco de presidente, quiero aprovechar la oportunidad como caficultor de este municipio donde se produce el mejor café de Venezuela. Queremos hacerle una pequeña propuesta, presidente. Mire, el eje cafetalero, lo que es el Estado Lara, el Estado Trujillo y el Estado Portuguesa, tienen una propuesta de lo que es consolidar el distrito motor de agua, vida y café bajo dos primicias, presidente. Ya que se encuentran aquí los compañeros de las zonas económicas especiales, sería propicia la oportunidad porque estamos conservando el medio ambiente, que es un elemento fundamental para la vida del ser humano. El distrito motor agua, vida y café, pues, conlleva a la siembra del agua como eje fundamental, porque el café genera el agua y otro ente primordial como es el oxígeno, que son elementos fundamentales para la vida humana. Y pues esos tres estados llaneros, o vamos a decir la zona alta, al producir el agua, presidente, está garantizando la economía baja del Estado Portuguesa y el Estado Guárico, porque sin agua no hay economía. Asimismo, el caficultor respaldó su apoyo al presidente para las próximas elecciones presidenciales, corroborando el apoyo del pueblo. La ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, albergará nuevamente la Feria Agroturística Jacinto Lara en su segunda edición, con el objetivo de impulsar la economía comercial, industrial y artesanal de la entidad. Con esta feria se conmemora el natalicio número 246 del prócer de la independencia Jacinto Lara y se realizará del 22 al 26 de mayo. La feria será organizada por la Gobernación conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación de Turismo del Estado, Cortu Lara, como parte del programa de turismo Ven Lara. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este lunes que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el país, el crecimiento y desarrollo de la producción petrolera, petroquímica y del gas están garantizados. En esa línea, el mandatario nacional invitó a todo el que quiera invertir en Venezuela a hacerlo con confianza. Ellos nos hicieron mucho daño, pero ya nos preparamos para no depender de nadie. Venezuela encontró su camino y la recuperación de la industria petrolera, sentenció. Destacó que hay empresas europeas, estadounidenses, asiáticas, euroasiáticas, musulmanes, latinoamericanas, caribeñas y venezolanas interesadas en desarrollar proyectos en Venezuela. La marca país es uno de los mecanismos de superación de las trabas y de los impedimentos que impone el bloqueo imperial y la guerra económica contra Venezuela. Así lo destacó este lunes la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, al dejar instalado en Caracas el primer Congreso de la Propiedad Intelectual para la Transformación del Comercio Nacional. La alta funcionaria gubernamental manifestó que este evento, que se extenderá hasta el próximo 3 de mayo, es una demostración de la superación de las dificultades impuestas desde el exterior debido a la contribución de las patentes para el desarrollo del país. Señaló que el Instituto Marca País tiene todo el apoyo del Gobierno Nacional para desarrollar políticas articuladas desde la denominación de origen controlada. Noticias del Alba. Con la presencia de intelectuales y exfuncionarios de distintos países, este lunes comenzó el segundo Congreso Internacional sobre los desequilibrios del mundo, las urgencias de paz y desarrollo y la necesidad de un nuevo orden económico internacional. En la inauguración del evento, que se desarrolla en la sede del Capitolio Nacional en La Habana, estuvo presente el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Por su parte, en entrevista con la plataforma Telesur, el ex canciller de Ecuador, Guillaume Long, señaló que participan más de 80 personas de cerca de 25 países de todos los continentes del mundo. En Bolivia, los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros señalan que el índice de satisfacción de los usuarios sobre la atención de la banca se mantiene casi igual que en 2022, indicó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. La directora general de la ASFI, Yvette Espinosa, informó ayer que el índice de satisfacción de los consumidores financieros respecto a los servicios ofertados por las entidades financieras tuvo una calificación positiva y llegó a 7,81 sobre un máximo puntaje de 10, respecto a 2022, cuando la calificación alcanzó un 7,84, se refleja una leve reducción de 3 décimas con relación a 2023. Son las 12:19. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno de Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por presunto incumplimiento de las normas de asilo político, pronunciamiento que también señala que la demanda también hace referencia a las injuriosas declaraciones efectuadas por el presidente de México. La Cancillería ecuatoriana argumenta en su demanda que México incumplió las leyes del Estado receptor de no interferir en sus asuntos internos y que violó los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención. Cabe mencionar que México demandó anteriormente a Ecuador ante la referida institución por el allanamiento policial de su embajada en Quito el pasado 5 de abril, proceso durante el cual fue arrestado el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Son las 12:20. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno prepara medidas con el objetivo de alcanzar la reactivación económica plena en esa nación que presentará en los próximos días al Congreso. El anuncio llega después de 2 días de reuniones del gobierno en el municipio de Paipa, en el que se analizaron los avances, se concretaron las prioridades y se revisaron los compromisos para los próximos 26 meses. El gabinete ministerial del presidente Petro avanzó entre sábado y domingo en la revisión y análisis de logros y desafíos para alcanzar las metas de cambio social consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia de la Vida. Frente al trabajo con el legislativo, el titular de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció que llevarán al Congreso propuestas, ideas, proyectos de ley y proyectos de reforma. Somos periodismo. Ecología. El Ministerio para el Ecosocialismo, en conmemoración de la Semana del Día Internacional de la Tierra, desarrolló en la Estación Biológica Experimental Jaime Nao, en el Laurel, municipio Baruta, la liberación de 4 perezas, 3 hembras y un macho. La reinserción se llevó a cabo junto con el Centro de Rehabilitación y Rescate Fundación Chugui, que se encargó de rescatar a los animales que estaban en condición de riesgo, donde fueron tratados y liberados. Son las 12 y 22 minutos. El MINEC liberó una serie de ejemplares de fauna silvestre guacamaya verde Ara militaris en el Parque Nacional Guaraira Repano con el fin de garantizar la diversidad biológica en el área. La tierra enfrenta una gran crisis climática generadora de la pérdida de la biodiversidad. Por este motivo y con el compromiso de garantizar la vida de las especies, el MINEC junto con el Zoo Criadero San Antonio Abad liberó a 4 de las guacamayas verdes. Estas aves fueron criadas en cautiverio y adaptadas a una dieta que podrán conseguir en el área de liberación, por lo que tendrán un alto porcentaje de acoplamiento y reproducción. Además, contienen anillas y microchip de identificación. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esa noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el jefe del sector de tributos internos Baruta, Pedro Buitruago, para conversar sobre el cierre del pago del impuesto sobre la renta. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches, doy señores. Buenas noches, vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Alba Ciudad. Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel.

Puerto Colombia espero tu regreso al malecón. Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como le indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el jefe de sector de tributos internos Baruta, Pedro Buitruago, para conversar sobre el cierre del pago del impuesto sobre la renta. Bienvenido, Pedro, a estos espacios del noticiero Cultural Día. Buenas tardes, un saludo para todos. Me gustaría dar gracias en nombre de nuestro superintendente José David Cabello Rondón, de Enseñá, y muy especial en el sector de tributo interno Baruta, por esta oportunidad que nos están brindando y conversar con ustedes sobre lo que es el impuesto sobre la renta. Excelente, Pedro. Cuéntanos, el CENIAT extendió el pago del impuesto hasta el 15 de mayo, así que tenemos aún más chance para aclarar dudas que seguramente tienen quienes nos escuchan. Cuéntanos, correcto, ¿quiénes declaran y pagan el impuesto y cuánto es el ingreso mínimo para pagar el mismo? Okay, lo que están obligados a declarar el impuesto sobre la renta son las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales que hubieran obtenido crecimiento neto superior a 1.000 unidades tributarias. Es decir, la unidad tributaria para el año 2023 está en 9 bolívares, que corresponde en bolívares ahorita a 9.000 bolívares. Las personas naturales que hubieran obtenido ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias corresponden a 13.500. Las personas jurídicas, todas las personas jurídicas deben declarar, hacer la declaración de impuestos sobre la renta en referencia, tengan ingresos o tengan pérdidas, deben hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Muy bien, Pedro. ¿Cuáles son los requisitos y en cuántas porciones pueden las personas naturales pagar este impuesto? Y algo muy importante para conocer para las personas naturales sería, ¿qué es el comprobante de agente de retención? El ARC, es importante tener el ARC, los contribuyentes de personas naturales deben tener el ARC, y los requisitos es estar inscritos en el RIF, conocer su clave y usuario, conocer la cuantía de días de los ingresos que obtuvieron ellos, o costos y gastos, y tener actualizadas las cartas familiares de las personas naturales. Con respecto a los pagos, a las porciones que se realizan, ahorita se establecen tres porciones. Como ahorita me acabo de informar, hay una extensión hasta el 15 de mayo por la parte de la presentar la declaración, y por lo tanto se ruedan las tres porciones. La primera porción sería el 15 de mayo del 2023. La segunda porción sería el 4 de junio, hasta el 4 de junio, que es para hacer la pagarlo. Y la próxima sería el 25 de junio, que sería para pagar a las personas naturales esa porción. Okay. ¿Pueden las personas jurídicas también fraccionar su pago? No, las personas jurídicas no pueden hacer, tienen que hacer la declaración de impuestos sobre la renta y cancelar la declaración cuando se le venza el periodo para presentarla y pagarla. Okay. ¿Cómo puede una persona natural hacer sus cálculos y qué ingresos deben incluirse? Pero como lo dije anteriormente, las personas naturales, dependiendo de los ingresos que obtengan, si generan hasta unas unidades naturales, o si son personas naturales con ingresos brutos superiores a 1.500 unidades, deben presentar la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son los ingresos que deben obtener las personas? Son su sueldo, su salario y demás remuneraciones similares que contemplan la posibilidad de todos los ingresos que tiene esta persona natural. Ok, so en el caso de trabajadores independientes, siempre y cuando tengan factura de los pagos de dichos trabajos, ¿esos también se incluyen en la declaración? Ok, si los trabajadores independientes, ellos tienen que sumar todos los ingresos que tienen, que obtuvieron por todas las actividades que realizaron, y también pueden hacer descontarse todos los gastos que hayan realizado o que hayan efectuado en la conciliación de la declaración de impuestos sobre la renta. Ok, entiendo. Estamos conversando con el jefe de sector de tributos internos Baruta, Pedro Buitruago, sobre el cierre del pago del impuesto sobre la renta. Pedro, cuéntanos ahora, que esto es lo que quizás agobia a muchas personas, ¿cuáles son los pasos para declarar el impuesto? Para declarar el impuesto sobre la renta es muy fácil, porque se incluye lo que es la parte del portal del CENIA, donde está la página del CENIA, y en la página es www.cenia.gov.de, se encuentra desplegado un instructivo completo, los guías en el llenado y la presentación de la declaración. Ahí se consigue actualizar el la fila la tiene, ingresar al portal con un sustituto, ingresar en una opción para un proceso tributario y seguir los pasos que indican al portal, el portal. Se pueden dirigir también a lo que son las sedes de la CENIA, a la sede del sector de Turismo Interno Baruta o a la sede de los Ruices o Libertador, donde también hay personal calificado, funcionarios calificados, para ayudar al contribuyente a hacer la declaración más fácil. También existen unos puntos de venta, unos puntos bancarios, que también podemos ayudar al contribuyente a que hacerle más fácil su proceso de la declaración. Ok, perfecto. ¿El impuesto se puede cancelar en línea o a través de entidades bancarias? Y si se puede cancelar a través de bancos, ¿cuáles son estas entidades disponibles? Ok, si se puede cancelar por a través de internet, todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración vía electrónica. Entonces, todos los contribuyentes a presentar la declaración vía electrónica, presentan su declaración, y los bancos que están para que lo pueden hacer los pagos, lo pueden hacer por internet o dirigirse a los bancos, que son Banco del Tesoro, Banco del Bicentenario, Banco de Venezuela, Bancrecer, 100% Banco, Banco Activo, Banco Nacional de Crédito, Banco Exterior, Banco Carolí, Banca Amiga, Banco Fondo Común, Banplus, Banco Provincial y Banesco, Banco Mercantil. Ok. ¿Qué acciones o faltas pudiesen generar consecuencias o sanciones para una persona natural o jurídica a la hora de declarar impuestos? ¿De qué tenemos que estar muy pendientes para que esto no suceda? Las sanciones están establecidas en el Código Orgánico Tributario, su artículo 103, y existen varias sanciones. No presentar las declaraciones es una sanción. Declaraciones incompletas o con retraso superior igual a un año también están sancionando. Presentar las declaraciones con un retraso superior a un año también es sancionado por el artículo 103. Y más de una declaración sustitutiva o afirmativa, sustitutiva también es sancionado. ¿Y qué tipo de sanciones serían aplicadas a estas faltas? Dependiendo si es contribuyente, persona natural o contribuyente ordinario, o si es una persona jurídica. Si son personas naturales, la sanción son 100 veces, si presenta temporalidad, son 100 veces la sanción, y si son personas jurídicas o presentan la omisión, que no haya realizado el pago, son 150 unidades tributarias. 150 veces, perdón. Okay, en general, luego de aclarar todas estas dudas, ¿qué aconsejas para que este proceso sea más sencillo y rápido y no nos caiga de sorpresa? ¿Nos aconsejas quizás llevar cuentas, facturas, sobre todo para las personas naturales? Para las personas naturales, aconsejo que se acerquen a la sede del CENIA, cualquier sede, tan como les explicaba anteriormente, los funcionarios capacitados para hacer la declaración, se acerquen a la sede y el personal le va a realizar la declaración. Por supuesto, tienen que traer ART para hacer la declaración. Y inclusive, si tienen alguna parte que tienen que hacer un pago, tenemos los puntos de bancarios para que puedan hacer ese pago. Les recomiendo que presenten que se acerquen antes del 15 de mayo. Ok. Si nos puedes, okay, para quienes nos escuchan, si nos puedes reiterar los bancos que están disponibles y las sedes donde la gente puede acudir para aclarar dudas si todavía queda alguna. Ok, los bancos son Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, Bancrecer, 100% Banco, Banco Provincial, Banesco, Banco Mercantil, Banco Activo, Banco Nacional de Crédito, Banco Exterior, Banco Caroní, Banca Amiga, Banco Fondo Común y Banplus. Y se pueden acercar, como les digo, a la sede del CENIA, puede acercarse a la sede del sector del Tributo Interno Baruta o a la sede que le quede más cerca de la subyacencia donde vive, y serán atendidos completamente con personas como les digo, en condiciones calificadas. Excelente, Pedro. Ya para ir cerrando nuestra conversación, como representante de la entidad, ¿qué consejas, qué mensajes les tienes a las personas que nos escuchan el día de hoy sobre este proceso y su importancia? Okay, la importancia de declarar los impuestos